quise mirar, estar a tu lado quisiera mi vida, mirarme en tus ojos, tus labios besar. Yo te ofrezco toda mi vida, pero a cambio de tu gran amor, no duda nunca que yo no te quiero, si toda mi vida seré para ti. Seré para ti.